¿Dudas algo? La sala que has comentado respecto a la XMPP, ¿podrías? No sé, una información dónde se encuentra. En el binario.net tenemos. No lo tenemos. A ver, es una sala no mixta, ¿vale? La sala. Tenemos un debate. Tenemos un fork. Sí. Tenemos IRC que podemos hacer lo mismo. ¿Ves cómo hay que haber puertas? Pero eso no quiere decir eliminar el espacio que no tiene puertas y ventanas. Yo nunca he dicho eso. Sí, estamos de acuerdo que un espacio común hay que abrir, pero no podemos quedarnos ahí cerradas. No, que no sale. No. Bueno. Era por curiosidad. Es que justo nos has pillado en el debate. Todo el día debatiendo. ¿Tú cuáles piensas que tienen que ser las herramientas de acción más directas y más en el momento y más directas de verdad? O sea, cuando tenemos un problema. Como ciberfeministas, ¿cuál es la línea de afrontación, crees tú? O sea, desde. Tenemos un problema en la. O sea, imagínate, estamos en una sala, hay un debate X o hay cierto tipo de comentarios que hacen daño o que no. De esto que dices, ahora mismo esto es como innecesario. ¿Cuál crees tú que tiene que ser nuestra manera de actuar? Claro, depende un poco de la situación. Si realmente es un sitio donde se nos ataca directamente, bueno, yo daría más prioridad, aparte de defendernos, a atacar. Porque el ciberfeminismo siempre sale desde la defensa, desde defender. Estamos constantemente defendiendo el tema de que comentaba, ¿no? De que si nos viene pues, el Gamergate y todo esto, y estamos constantemente dando. Defensa, yo lo quería es atacar, y como atacas, pues aprendiendo. Entonces tienes que darle más importancia a eso. Romper un poco con eso. Bueno, es mi opinión. Quizás a lo mejor hay más perspectivas que sería interesante. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo puede una mujer que le interese meterse en un cierto algoritmo y no tener contacto con algo así a aprender este juego? ¿Cómo? Es que no te escuché bien. Perdona. ¿Cómo puede una mujer que tenga interés en el mundo del ciberfeminismo aprender este tipo de cosas sin ningún contacto directo a través de...? O sea, a ver si te entiendo. ¿Qué herramientas puede tener así para aprender por su cuenta? ¿Cómo la forma o...? Ah, vale, te estás refiriéndote... Vale, ya hay espacios. En el primer encuentro ciberfeminista dieron bastante información. Hay espacios para eso. ¿Qué pasa? Que está todo en construcción, es decir... Zorras binarias están haciendo, pero tenemos muchos frentes abiertos. Y aparte otra cosa, es algo tan nuevo que dejarlo... ¿Por dónde te vas? Yo iría a encuentros ciberfeministas y todo esto para un poco tener conocimiento de ello. Y la red de información. Sí. Luego existe un montón de redes sociales colectivos. Libres, ¿vale? Que es donde como las ahí también puede buscar. Pero si busca ciberfeminismo en internet, lo va a encontrar. Y si no, zonas binarias, habrá una comisión y nadie tiene que decir. ¿Quién sabe qué? Si por ahí va un poco, si zonas binarias acaba un tipo de plataforma. Todas, porque somos YouTube. Entonces, menos Twitter y Facebook, que no tenemos. Ahora que no soy Antonio, no tenemos. Estamos en todas. En el binario tenemos una parte del blog, tenemos correo electrónico, tenemos. Tenemos social. Tenemos que hablar con la contraseña de Tinder por entrar, con la contraseña. ¿Vale? Pues algún que iba administrador, que dices que te dices. Claro. Bueno, pero sí, estamos. Es solo porque ponga zonas binarias, ya le molaría. Que alguien que no sepa encontrarnos nos busque a ver cómo de accesibles somos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Pregunta sin miedo. ¿Tenéis software para medición de desigualdades de mujer? Spider Alex, si mal no recuerdo, tiene una charla muy interesante donde va diciendo el tema de violencia y todo esto. Yo no lo centré tanto en eso, pero sí hay bastante material. No me acuerdo de la constante concretamente, pero sí que hay. En la charla he dado muchísima información. Últimamente estaba mirando esto de medición un poquito el repositorio de software, cuánto repositorio sobre cuántos acciones simples que hay, o en este correo electrónico y tal y cual. El cross característico tiene bases de datos accesibles con ese tipo de compilación. No son muy amigables, pero los datos están ahí, se pueden extraer. ¿Cómo se llama? En Madrid está Anudena, tal cual. Lo que son las siglas, hace tiempo lo consulto, pero eso tenía todas las bases estadísticas de población de Madrid. También tenía cosas económicas e incluso creo que de denuncias y cosas así también tenía datos. O sea que es una buena fuente de la que consultar. ¿Tienen más preguntas? En la línea de cuando salieron Gestory, luego cuando habéis visto, lo que será aquí, estoy inventando, pero sí, digo, yo digo, que será Salabra, en vez de Manifest, el Manifest, y no lo he visto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No te entendí bien. Manifest. Ah, vale, Manifest, sí, estaría bien, sí. De hecho, me molaba que Fanta, por ejemplo, había dicho lo de los man no valen para nada. Un poco interesante esto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, en la línea que comentaba de estamos siempre respondiendo, ¿no? Yo no sé si habéis visto un chico que ha cogido, bueno, ha salido en la noticia, uno que iba en el tren, era negro, le pillan el billete y él sabía cómo responder. Dice, no, vosotros no tenéis por qué pedir el billete. Lo han pegado y lo han sacado aquí. Me refiero a que si hay alguna fórmula para no estar siempre defendiéndose, porque él sabía la respuesta que había que dar. O sea, si hay respuestas, digamos, como un protocolo, tú las dices, y vale para un montón de casos, y en ese caso pues solamente te tienes que defender, digamos, una vez, pues ya a tener la respuesta y ya no hace falta, digamos, estar constantemente defendiéndose, porque con ese arma, digamos, ya soluciona todo. Sí. No sé si existe esa frase concreta para desactivar todos los ataques. A ver, ahora se trabaja mucho en los códigos de conducta desde el ciberfeminismo, muchísimo. Todo, aparte buscas ciberfeminismo código, para ver código, y salen códigos de conducta que dices, joder, esto es una forma de ver que dedicamos demasiado tiempo a la defensa, demasiado. Y sí, pero bueno, hay códigos de conducta. Y formas de, como normas de, tiene que haber... pues se tiene que decir esto de esta manera, lo que sea, son normas, códigos de cómo hay que comportarse. Sí. ¿Alguna cosa más? Hay que trabajar la comunicación no violenta. Es interesante. ¿Y ahora que la ganas? ¿También? Pues sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis en contacto con colectivos feministas o eso? ¿Zorras binarias? Pues de momento, bueno, estamos colectivos. Sí, es que, a ver, al final muchas veces estamos en contacto con colectivos, no como conjunto, como zorras binarias, pero sí que más o menos vamos haciendo trabajo. Entonces, al final, como es una zona común donde venimos y ponemos en común, valga la redundancia, todo lo que sacamos de otros sitios, sí que de alguna manera seguimos conectando todos los colectivos y además de diferentes partes de España, que ya mola estar moviendo información de todos lados y desde diferentes colectivos. ¿Alguna cosa más? Si no, damos por acabado ya. ¿Cómo vais con el debate? Vamos de los chicos. Vamos 2-2, vamos en empate. Al final respetaremos ambos espacios, dejaremos uno sí. propio y otro. Los enchufo ya. ¿Lo qué? ¿Me pasas el otro? Sí, a ver. No, es lo que al final. Los enchufo ya. Antes lo estábamos bastante, hablando sí. también con el tema de los espacios y tal, que también es necesario, pero al final necesitamos crear también espacios de trabajo común. Lo que no podemos hacer es. O sea, está bien mantener los dos tipos. Yo creo que está bien mantener los dos tipos de espacios. Claro, es que al final esta es mi opinión y mi manera de verlo, pero claro, después yo no será de las compas. Abajo los chicos. Que se monten grupos de chicos. O sea, yo solo voy a tener un mantra este año. Pero es que hay que enseñar. Pero no hay que enseñar nada. Aquí son gente adulta. Nobody has time for this, Cari. O sea, no. Hay muchos grupos de chicos. Que me da lo mismo, no lo suficiente. No. No estaba hablando del mismo tipo. No, hermanas. Lo siento, pero y si nosotras no tenemos si, tiempo, querida. Si yo hoy en día abajo los chicos. Aprender, imagínate ellos, ¿no? Que tienen pues, una tercera parte del camino. Chupi, no te gusta Pipi, ¿entiendes? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, abajo los chicos, tenemos un foro. Arriba las puertas y ventanas abiertas. Pero que están abiertas, pero que muy bien, que se monten sus propios grupos. No, no, vamos a abrir. ¿Cuántos chicos creéis que tenéis que montar a vuestros propios grupos y no venir a los grupos de las chicas? Sí, bastante a los grupos de chicas, todos, la mayoría son hombres. No, pero estamos hablando no de grupos de chicos. Para hacer lo que se hace en todos lados. Estamos hablando. A ver, no los grupos de chicos que ocupáis porque tenéis los huevos así de gordos, sino espacios de chicos. Estamos hablando de espacios de masculinidades disidentes. O sea, espacios de chicos donde haya un mínimo interés de hacer una deconstrucción y hacer un camino hacia un mundo woman friendly. No huyo porque no sé. Pero esa construcción tiene que venir despacio de los chicos. O sea, el otro día hablamos sobre que alguien no renuncia a sus privilegios porque no quiere renunciar a sus privilegios. Tiene que ser otra persona que le dice, tienes un privilegio. Vale. Y eso tiene que ser los chicos que saben que no tienen que tienen que renunciar a esos privilegios. O sea, yo creo, o sea, y esto lo creo firmemente, que yo no puedo estar siempre, porque entonces caemos siempre al mismo círculo. Somos madres de todo el mundo, no podemos estar siendo madres de todo el mundo. Y gestión del tiempo, el tiempo que dedicamos a otras cosas. Exacto. Eso es. No nos da la vida, además también para pasar con vosotros el proceso de que os encontréis. Estamos aquí, en lo que necesitéis, juntas, corriendo, desnudas, por el monte, pero los compas tenéis que ir entre vosotras. Y las que más habéis leído sois las que le contáis a las otras, ¿sabes? O sea, las personas, las masculinidades disidentes tienen que tomar el espacio masculino y decir, así, no en mi nombre. Exacto. No en mi nombre, o sea, se terminó. No es un rollo de que se vayáis a defendernos a nosotras. Obvio, no necesitamos que nos defendamos. No, estáis defendiendo a vosotros mismos. Ahí está, estáis defendiendo el espacio común. Exacto. Estáis peleando porque sea un espacio justo, donde todas quepamos y donde estemos seguras. Entonces, no tiene que ver con nosotras, no es un rollo chicos, chicas. ¿Vale? Es un rollo de cómo queremos ser común. Del común. Y ya está. Entonces, y vosotros necesitáis mucha atención, en serio, dárosla entre vosotros. No. O sea, yo vengo de estar con mi hermana Kitty y mi hermana Kitty ha dicho, no tenemos tiempo. Entonces os pasamos para leer lo que queráis. Hay tíos escribiendo así. Yo no sé si alguna vez habéis intentado quedar como una feminista, pero es misión imposible. O sea, una tipa que se dedica a los feminismos está en tantas cosas que no hay manera. Si tú quieres contar con una feminista en un grupo para que encima esté dando el discurso continuo a un grupo de tipos, eso no va a pasar. Y que el discurso hay que reiterarlo varias veces. Es el mismo. Claro. No escucháis, queridas. No escucháis. ¿Esto significa que no puedo pedir otra vez que me quieras dar una charla aquí? Cuando queráis. No, yo la charla te la pruebo cuando quieras. Cuando queráis. No, a ver, es eso. O sea, estamos. Evidentemente, si hace falta un cambio. Oye, este concepto a mí no me ha quedado claro. O yo no sé muy bien cómo contestarle a otra persona. Pues sí que estamos. Lo que no estamos es de guardia. 24 horas al día. Tenemos un horario reducido de guardia. Ahí está. Tenemos conciliación familiar. No, y es un rollo de necesitáis un espacio donde poder ir a hablar de cómo sentís sí. cada vez que las drogas os damos un zarpazo. Sí. Porque claro que damos zarpazos, pero es que ya no podemos más. No tenemos tiempo. Ya está. O sea, hemos nacido una generación que hemos decidido que se terminó. Entonces, que vosotros os tenéis que encontrar, fantástico, al bosque. Al bosque, a la cueva, os hacéis vuestras jornadas. Allí lo habláis. Meto cuña publicitaria. Aquí en la IGO hay un grupo de nuevas masculinidades, por si te interesa. Ahí está. Ahí está. Pero sobre todo, porque igual que nosotras crecemos entre nosotras, porque los sitios en lo mixtos lo que tienen es que las lobas podemos ser lobas, no nos sentimos juzgadas, no estamos peleando, o sea, estamos, y ojo, que debatimos, nos peleamos, ahora tenemos un bifostio en la sala, que yo estoy por salirme e irme a la de los chicos, más fácil. Digo, no sé qué Python, no, yo sé me qué, salgo. No sé qué, y ya está, no hay conversación de sentires. Podemos estar hablando de código hasta el infinito, ¿vale? Pero necesitamos espacios. ¿Por qué me miras a mí? Hombre. Ay, no, pues mira, yo no te hubiera mirado a ti. Yo tenía la cabeza en otro lado. Otra, sí. Yo tenía la cabeza en otro sitio. Entonces es un rollo de y ya está, y porque nosotras tenemos el trabajo que tenemos que hacer, que es hablarnos entre nosotras, cuidarnos, dejar de pelear, trabajar juntas, darnos la protección de juntas no puede pasarnos nada malo. Y mientras tanto vosotros, compas, tenéis que hablar con vuestros compas, lo siento, ha sido sorteo y os ha tocado. Para decir, el lenguaje influye, ¿vale? No invisibilices, no me expliques lo que no quiero que me expliques. Si no te estoy pidiendo que me lo expliques, y no me lo expliques. Por favor. Y si te digo por favor, no me lo expliques, no sigas explicándomelo. Porque luego, claro, somos unas chavas maleducadas que contestamos muy mal. Pero es que pero no. Que hay mucho cansancio ya por medio. Sí. Hay un cansancio perpetuo ya. Yo cada vez que alguien se sienta a explicar es como no, Cari. Claro. O sea, y porque en esa labor de repetición que dice ella, porque a nosotros lo que nos ocurre es que ya llevamos mucho tiempo en esto, ¿vale? No es una competición. Vosotros estáis ahora descubriendo que estáis dentro de una masculinidad que no queréis, que no os viene bien. Ya está. Entonces, mientras os encontráis, labute, todo bien. Pero nenas, a lo que estamos, ¿vale? Y a lo que estamos es a que hay que pelear todos los espacios, y no las locas de las feministas, que lo vamos a hacer, de acuerdo, es como lo de los software libre, nos va en el ADN, no tenemos dónde volver, claro. Pero claro, necesitamos a los compas. Claro. Es que parte de patrones distintos, parte de un patrón de que las mujeres ahora están recuperando el espacio que les han quitado, y los hombres no se van a quitar ese espacio porque no quieren reducir ese privilegio. Perfecto. Por lo tanto, es todo distinto, porque recuperar espacios que no tengo es más fácil que quitarle espacios que quiero. Muy bien, sentar y hablarlo. Claro, pero o sea, no es igual. O sea, no importa, ahora solo existe una realidad, ¿vale? Y es en la que estamos las mujeres. Porque hemos decidido que se acabó y que vamos a organizar esto. Tenéis dos opciones, venir y colaborar, ¿vale? O aporta o aparta. Punto. Aportas o apartas. Me surge una pregunta en torno a todo esto. Que sí, que te hagas una sala con los ganchos, que no digo yo que no. Yo, el aporta o aparta, yo no lo llevo a poner. Una pregunta, una pregunta sobre el tema. Yo me lo llevo a poner. ¿A quién le quiero dar un carácter? A ver, un momentito, Cari. Yo la hago, yo me encargo. Yo la gestiono. Que sí, que sí, cariño. Si no hay que crear más. Está la sala del binario. Y que somos, tenemos salidorra, así que... Es que, no, está la de redes libres, está la sala del binario. O sea, que si queremos crear 25, se crean 25, no hay problema, pero que hay espacios en común. Sí, que ya están y que ya estamos juntas, mira, que no pasa nada. Y que lo que Jess quiere decir es que sea un sitio que lo gestionemos mujeres y que haya tíos, ¿sabes? Ah, vale. Que haya un cambio de rol, claro, que ella lo que quiere es que entren y estén callados, nena, las personas que tenemos un ideal y unos valores en común, nos juntemos, me da igual el recipiente, me da igual que seamos hombres, mujeres, entrar, me da igual, simplemente lo que importa son los valores que tenemos en común y la esencia que hay en el recipiente. Entonces, si hay recipientes que son masculinos y nos quieren apoyar, ¿por qué no podemos abrirles una puerta? Eso es a lo que me refiero. A la disidencia de género. Si no estamos, si no es un problema de no abrirles una puerta. Es un separatismo, porque lo que hacemos es aislarnos ahí y entonces no compartimos. Pues si hay espacios. ¿Hay espacios? ¿Qué hay espacios? ¿Hay espacios? Joder, yo estoy en espacio con todo Cristo, a ver si me hace la única. Ese yo creo que no está enlazado con lo que es todos los binarios. Pero si estamos todas zorras en el binario. pero son espacios que existían antes de que existieran zonas binarias. Eso es muy cierto. Lo que estamos haciendo es que quieres llenar todos los espacios. Que Guerra Sibai sea feminista, lo vuelvo a decir mal. Nunca lo digo bien. No, lo siento. Never. Ya está. Vale, tenemos que conseguir que todos. Claro, todos los espacios. Estamos aquí 50% de Guerra Sibai. Ya, pero Zamut ya ha desistido con Regula. Quiere como es. Yo no nos recuerda un concepto en medio, pero ni de feminismo, ni de software libre, no. ¿Qué querías? Las contraseñas de las redes sociales, que no tengo ni idea de eso. Es que este muchacho quiere decir una cosa. Tenía una persona que me iba a decir, aquí en Indigo Verla sí que tenemos participación mixta, o sea, hay chicas, pero no permanece. Si vienen, participan. Vienen, participan un poco, hacen una donación. También es cierto que muchas veces no es un espacio muy amigable. Aquí los compañeros, pues a veces es espacio violento. ¿Creéis que esto se podría facilitar? Porque lo que me preocupa es que abandonan el tema. Es decir, la solución sería hacer un espacio no mixto, donde pudieran participar sin a lo mejor no se reprodujeran estas sí. conductas que no están es que, ahí lo que pasa es que primero que como mujer aquí podemos tener un mundo maravilloso, pero luego tenemos que salir a la realidad y eso nos va a coartar un poco al tema de volvernos a mantener. Luego que también ves actitudes que quizás nos deis cuenta exactamente de cuáles o sea, coger déjame a mí, trae, eso es un problema. Entonces quita tus manos de mi computadora, ¿vale? No. Porque eso que vas a hacer es coartar, hacer que yo no haga nada, me vuelvo una persona pasiva y volvemos con el mismo rol. Persona que no hace nada, persona que te lo está haciendo, yo no aprendo, tú no aprendes de mi parte, eso es un problema. Mira, aquí hay varias cosas. Yo estoy intentando hacerlo un poco en la brecha. Acercar al hashtag de la brecha un poco a mujeres. Pero ahora mismo voy yo nada más, básicamente. ¿Y por qué voy yo nada más? Yo me pongo a observar el espacio y veo por qué. Yo veo por qué. Ahora no lo vamos a comentar, pero yo veo por qué. No. O sea, básicamente es un poco lo que ella dice. Mira, el otro día vino una persona, voy a poner el ejemplo, porque es una persona que no volveremos. ¿Podemos hablar de ello? Vino una persona que no tenía conocimientos técnicos ninguno. Esa persona dio la casualidad que era señor. Era señoro. Era lo que se define como un señoro. El señoro se sienta allí. Estábamos hablando de cosas un poco más técnicas, yo no tengo unos conocimientos brutales, tampoco hay que correr mucho para pillarme a mí. Y entonces el señor se dedica a escuchar lo que yo digo y a repetirlo con sus propias palabras explicándomelo a mí. Y había otro, tal cual. Y estaba un compa sentado a mi lado, que era con quien yo no estaba hablando ni con el señor, porque a mí el señor me la petaba, porque yo ya lo vi desde el principio, digo, es que me da igual. Yo hablaba con el compa, y el tipo repetía lo que yo decía y me lo explicaba a mí. Y yo decía, te estás quedando conmigo, Cari. Pero es que esto no es una cosa que pase una vez en estos tipos de espacios. Es que es una constante. Que te traten ahí. Está el paternalismo. Primero, todas somos niñas. Y a todas nos tratan como niñas. Y a todas nos hablan como niñas. Ahí ven que te enseño, que te explico. Que no, Cari. O sea, yo no voy a decir. O sea, lo voy a decir de otra manera. Tengo una edad y la he vivido y la he sufrido. O sea, yo he sufrido los años que he sufrido para llegar a donde estoy. Entonces, no me tienes que tratar como una niña. Son las actitudes, son la manera de hablar, las palabras muchas veces. Muchas compas hemos sufrido muchas cosas muy heavy durante nuestra vida. Entonces, cierto tipo de expresiones nos resultan muy violentas y necesitamos que cuando se señalen cierto tipo de expresiones o cuando se señalen cierto tipo de actitudes, haya un apoyo detrás del resto de personas que hay en el espacio. Si el resto de personas da la casualidad que son señores, tenéis que estar ahí y no tenéis que esperar a que yo os lo diga. ¿Me explico? Entonces, mucha responsabilidad de lo que pasa dentro del espacio está no en las que vienen de vez en cuando y luego no vuelven, que dicen, ay, es que no ha vuelto la tía. No, Cari. Está en los que estáis aquí siempre. Que estéis un poco al loro y decir, ¿y por qué no ha vuelto? ¿Y qué pasó? O sea, y hacer un poco de análisis, ¿qué pasó cuando vino? ¿Y por qué no habrá vuelto? La cosa es que realmente sí lo hemos hecho y hemos identificado incluso los hechos. El problema es que no reaccionamos a tiempo. Esto es muy importante porque es lo que antes decía Rebo. Al final, si no, siempre queda como que las locas de las feministas llegamos a un espacio y queremos que lo hagáis todo a nuestra manera. Habla como yo te digo, haz lo que yo te digo. Y entonces, al final, el problema es que como hay tanto cansancio detrás, yo paro de pelear las cosas. Voy a un espacio que yo supongo que es mixto, de verdad mixto, ¿vale? No un señor que me deja entrar, sino de verdad mixto y de verdad común. Y me encuentro ciertas cosas y digo, es que no tengo tiempo para explicarle ahora a toda esta peña por qué esto está mal y por qué esto no se puede permitir. Y ahí tenéis que estar vosotros, un poco listos. Lo que pasa es que entiendo que muchas veces cuesta dar el primer paso a decir, pues yo hablo. Pero es que es necesario. Es que es necesario. No que nos calléis, que no es lo mismo. O sea, no tomes tú mi discurso, pero cuando detectas ciertas situaciones y ves que la compa dice, he tirado la toalla hace eones, tienes que recogerla tú, la toalla. Y porque además es una cuestión de comunicación, una... ¿vale? Yo si las estoy escuchando a ellas, perdón. Bueno, yo quería dar un ejemplo para, igual no sé si no un poco de respuesta, ¿vale? Pero, bueno, yo pertenezco a una asociación estudiantil en una facultad de ingeniería, que nos llamamos a Dalo Gris, justo. Entonces, en nuestra facultad hay un 20% de chicas, ¿vale? Y nuestra asociación es no mixta. Bueno, aparte de las quejas diarias de por qué somos no mixtas, un chico nos dijo el año pasado que se quería meter a la asociación. Le dijimos que, bueno, no, es no mixta y tal, pero puedes ayudarnos de otra manera, no puedes pertenecer a la asociación, pero nos puedes ayudar. El chico nos dijo que, no, pues os renuncio a la universidad. Y, pues eso. ¿Y cómo ha acabado? Pues mi mamá denuncia que pondrá una queja a la universidad y pues, se revisa. ¿Y nos intercambiamos correos? Sí, no, ¿dónde sí, hay que ir? Estamos aquí, aún. Claro. Me apunto a la universidad. Sí, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Sí, sí, ya tenemos, o sea, y conectamos con el Ingobernable para si podíais dar una charla a vosotras, pero vosotras no podéis la semana que justo, entonces va a venir una chica del Ingobernable ahora, de diversidad. ¡Ah, qué sí, mola! ¿Y qué día la tenéis? ¿Y lo contamos en el blog? Lo tenemos de diversidad el 6 de noviembre. ¿Intercambiamos con sí, el serio? Sí, sí, sí, sí. O sea, ok. Vale, ahora al final. Vale. Sí, va, abajo los chicos. Perdón. O sea, podéis hacer una taza si queréis. Rebu así, abajo los chicos. Nena. No, Pipi Gastru no se toca. Rebu es muy revolucionaria. Mola. Ya he aprendido todo el tiempo que el revolucionario o la revolucionaria lo único que quiere es que los de arriba estén abajo y los de abajo estén arriba, pero realmente no pretende cambiar el paradigma. ¡Qué bonito! Qué bonito. Entonces, a mí me resuenan mucho las palabras, hablemos de personas. Hablemos de... Yo creo que va siendo hora de dejar de fijarse en quién lo hace. Quizá podamos empezar a fijarnos en qué es lo que es. Porque una agresión es una agresión, venga de una mujer corporizada en el cuerpo de mujer hacia un hombre corporizado en el cuerpo de hombre, o una mujer corporizada en el cuerpo de hombre y viceversa. Sí, y estoy reduciendo a la misma expresión. Hay sociedades ancestrales que reconocían no dos, cinco. Entonces, yo creo que las identidades al final se nos pueden enredar en pies. Y no permitir. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el camino hacia donde tenemos que ir. Pero, aún no está. Pero estamos todavía en un punto en el que la evidencia no se puede negar. No se puede negar quién sigue aquí y quién sigue aquí. Entonces, mientras ese hueco sea tan grande y mientras las que estamos aquí y los que estamos aquí, me refiero a las a los oprimidos en general, mientras haya tanto hueco entre opresor y oprimido, ese camino en que hay que recorrer tan largo, hay que recorrerlo, pero hay que recorrerlo, ojo cómo se recorre. No neguemos las evidencias y no neguemos cuál es el problema de base. El problema de base es este, y hay que atenderlo. O sea, no se puede decir, no, vamos a derribar el género ahora, mañana. No, mañana no se puede. Vamos hacia ahí. Sí, claro, yo la primera, pero es que más, yo voy corriendo, vamos. Pero, claro, yo voy corriendo, miro para atrás y me he quedado sola. Digo, Cari, ¿dónde estáis? Y están todos ahí peleando todavía detrás mía. Claro, yo no puedo usar mis privilegios para empezar a correr y dejármelas a todas atrás. Yo mis privilegios los tengo que usar para cogerlas de la mano y tirar de ellas. Y porque lo único que estamos pidiendo es verdad, sí, todas queremos personas, ¿vale? A mí nadie tiene que venderme lo de los grupos no mixtos, ¿de acuerdo? Yo lo que creo es que si tú no eres capaz de en un grupo mixto empoderarte, no hacemos nada. Pero estamos hablando de cómo llegamos ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, lo único que pedimos es crear un común donde la gente venga revisada. Y lo siento mucho, compañeros, desde el amor os lo digo, no os estáis revisando. Estamos en el uyuyuy y el patriarcado me pega. Es verdad. Es verdad. Os jode la vida. Igual que nos la jode a nosotras. ¿Vale? Sentaros, hablarlo, pelearlo y luego venís. Que no os estamos echando. ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que nosotras llevamos más en esto. Ya está. No es una competición, no es... Entonces, juntaros, sacar el patriarcado de vuestras prácticas, ¿vale? O sea, en algo tan fácil como es una pasada que tenga que haber tías para que se hable de cuidados en los espacios. ¿Qué pasa? ¿A vosotros no os duele? Porque claro que os duele y lo pasáis súper mal. ¿Pero qué hacemos? Cogemos el código y nos piramos. Ya está. Todo va bien hasta que un día esto explota. Entonces, a lo que os invitamos es encontrar vuestro palo al que agarraros, ¿vale? Descubrirse a una misma es mierda seca. Ya está, no vais a volver a ser felices. El feminismo ha venido a cagaros la vida. Igual que el software libre ha venido a cagar la tecnología, ¿vale? Podríais ser usuarias fantásticas con esos Apple, ese Gmail, ese Facebook, ese... ¿Entendéis? Todo hecho, está todo hecho, pero no, vosotros tenéis que cuestionar, ¿vale? Quiero una tecnología libre. Pues esto es el feminismo. El feminismo viene a decirte, compa, tú estás aquí y tenemos que reconocer cada una de los privilegios que tenemos. Que yo soy blanca, soltera, del mal llamado primer mundo. ¿De acuerdo? Y soy mucho más privilegiada que las compas que están en otras latitudes. Pero además vivo en un país en paz. Que eso ya me da un privilegio del común, que ni siquiera lo estamos pensando. Entonces lo único que os pedimos a los tíos es, ya vale, dejad de lamer las heridas y poneros a currar. Y vuestro curro es parar a los troles. Ya está. Y levantar la mano y decir, compa, no es mi nombre. ¿Vale? Y una compa está hablando de algo de emociones y otro compa viene y suelta rollo de código y lo que le decimos es, oye compa, que la compa estaba hablando de cómo se siente. O sea, hacer que todos los espacios en los que estamos sean respetuosos con todas. El feminismo es eso, no es otra cosa. Luego hay mucha teoría como el software libre, mucho que leer. Mucho post, mucho libro, mucho audio, mucho... Pero en realidad es una cuestión de, ¿queremos estar juntas? Sí, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Porque somos seres interdependientes, no nos queda otra, ¿vale? Y entonces, pero vamos a trabajarnos en cómo estamos en el común. La autogestión es una falacia. No vamos a la autogestión pensando en qué significa la autogestión. Explotamos a la peña que nos lleva a los servidores, y son nuestras. ¿Entendéis? Quiero decir, hay muchas cosas en la tecnología que tenemos que darle un inventón. Y hay que poner la tecnología en el centro, la vida en el centro de la tecnología, que no lo está. A mí esto se me escapa esto, lo mismo solo porque se lo digo a Spectrum, a Jess y tal, y yo me voy quedando con... Pero a mí es más allá de abajo los chicos. Yo solo tengo un tantra. No, yo os lo prometo, porque este año vengo muy guerrera con esto. Pero porque es bueno. ¿Por qué te pasa? Porque te gusta Pipi. Claro, porque es que, cariño, Pipi la tengo que las chicas que todo es posible. Normal. Y la anarquía. Era anarquía. Yo aprendí anarquía con Pipi Lastro. Digo, sí, señor, caballo dentro de la casa, hostia. Claro, coño. Anarquía, joder. Sola en su búnker. No, me encanta. Tiene una teoría, y es que Pipi era la gente y por eso solo hablaba con un caballo y un mono. Porque estaba hasta el topo de todo el mundo, igual que yo. Que no. Yo la llevo aquí. Un forro, hermana. Yo la llevo aquí. Bueno, ¿os parece que hemos estado súper a gusto? Hacemos la batida de recoger, vamos dejando sí, todo bien. Volaría que todo el mundo ayudara a bajar una silla altis y de abajo, porque unas compas nos han subido, otras si no, todas no, ¿eh? No, todas son... nos dicen las compas las que las sillas a bajar. Las de madera, todas para abajo, y las de madera, todas para abajo, ¿vale? Y si queréis, podemos parar en la... Sí, la en la que rica taberna.